comme si catolingi na esprit na motema moko mama na itumba eto comme si catolingi na esprit na motema moko mama. Shama mui, maluma tomendere shanti baka.